Y ahora tenemos la visita en nuestros estudios de algo muy, muy interesante, muy productivo para la comunidad, que es la Escuela de Fútbol de El Sauce. Y vamos a saludar a Carlos Musso, que es su profesor. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andamos? ¿Cuáles son cómo se te ocurrió hacer esta escuelita de fútbol? El fútbol es algo que me apasiona. Siempre, creo que todo lo que hemos jugado al fútbol, el sueño ha sido siempre ser futbolista. Bueno, por distintos motivos capaz que no lo puede cumplir, así que bueno, trato de con mi aporte intentar que algunos niños puedan llegar a cumplir ese sueño. Sí, yo quería ser futbolista, che. Yo también. pero no, llegó un momento que dije, no, prefiero estudiar. Porque los pies tampoco. No, ojo, no es que jugaba mal, pero no, el cono se fue achicando y ya veía que iba a quedar. Sí, no es fácil, no, aparte no es fácil ser futbolista. No. Hay que tener mucha responsabilidad, disciplina. No. Claro, exacto. Bueno, y otra cosa que también me parece que desde las escuelitas de fútbol se está dando de formar no solamente a un niño, a un joven como futbolista, sino como persona. Porque también tenemos que ser conscientes de que no todos vamos a llegar a ser... Sí, yo creo que es lo principal. Claro, formar a personas bien para el futuro. Ni siquiera te digo Maradona, no vamos a llegar a ser Rodrigo de Paul ni siquiera, no, ¿viste? Es difícil. Que un montón. Es difícil, pero sí, como vos decís, primero formar a la persona. Y bueno, si se le da la posibilidad de que pueda llegar a ser futbolista, muchísimo mejor. Bueno. Pero primero formamos una persona de bien. Bueno, escúchame, ya sabes que te manda muchos saludos la Silvia Leda. Silvia. Una de las mejores profesoras que tuve en la secundaria. La Silvia, bueno, te mandó saludos. No, ella quería venir, bueno, tiene una situación personal, pero siempre... Sí, estuvimos hablando pero con te Silvia. Recuerda un montón. Sí, así sí, que sí. Felicitaciones por esta iniciativa que tenés. Muchas gracias. Bueno, y también tenemos acá, no le vamos a decir un futuro jugador, ojalá sea de eso, pero también una personita hermosa que sea positivo para sus amigos, su familia y todo eso. Y lo tenemos al Bruno Muñoz. Hola, Bruno, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Bruno, ¿y vos cuántos años tenés? 12. 12 años. ¿Y cuánto hace que jugás al fútbol? Empecé a los 5 años. Bueno, sí, es que se empieza de chiquito a jugar. Bueno, que nosotros acá en la Argentina lo primero que nos regalan es una pelota. Así que está bueno eso. Escúchame, Bruno, ¿y a qué grado vas vos? A séptimo. ¿En qué escuela? En la Orfelina Mercedes Acosta. Bien, ¿eso queda cerca de tu casa? Sí, a una cuadra. Bueno, y escúchame, ¿y ahora vas a ser famoso, Bruno? Ojalá. Bueno, escúchame, ¿le querés mandar un mensaje a alguien, Bruno? Saludo. Sí, a la escuelita del Sauce que siempre me bancaron y ahora voy a salir adelante. Bueno, muy bien. ¿Y a tu compañero de la escuela? No, a nadie. A nadie. Escúchame, ¿cómo se llama tu señorita? Se llama Seño Ana y Seño Viviana. Bien, bueno, esas son tus señores de la escuela. ¿Y en qué horario vas a jugar al fútbol? A las 6. ¿A las 6 de la tarde? Ah, bien, bien. ¿Y le pones todo? Porque a esa hora ya hace como frío, así. A las 6 no voy, yo llego antes, como a las 5:30 hoy. Ah, muy bien. Es como, claro, hay que llegar antes para el entrenamiento. Bueno, muy bien. Bueno, ustedes saben que la Mosquitera es, digamos, como una institución que con un convenio con la Escuela Freire, con la Escuela Secundaria Freire, tiene dos pasantes, que son dos capos que se están fogueando en esto de la comunicación popular, que son el Maxi y el Nacho, que han preparado también esta entrevista para desarrollarla. Hola, Maxi, hola, Nacho, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? ¿Y usted cómo anda? Yo ando bien, y ahora que están con ustedes acá acompañándome en el estudio, buenísimo, y con estos invitados que vamos a ver cómo, qué tienen para contarnos según lo que ustedes les pregunten. Ahí tenemos unas preguntitas para los dos, no sé si quiere arrancar Maxi. Sí, es para Carlito, el entrenador de esa escuelita. Bueno, mi primer pregunta es básica. ¿Cuándo se creó la escuelita de fútbol? Oh, la escuelita tiene, mirá... De por sí el club El Sauce, le contaba recién, fue el estudio, que este año cumplimos 95 años. Imagínate la cantidad de años que tiene. La escuelita, no sabría decirte bien los años que tiene, pero prácticamente los mismos. Siempre había alguna persona ahí en el Sauce que ha estado a cargo de enseñar a los niños de la zona o de alrededor. Yo como coordinador que estoy a cargo de la escuelita, hace 8 años que estoy yo. Estuve anteriormente con otro profe, y bueno, después ese profe se fue, quedé a cargo yo. También fui jugador de la escuelita, así que no, como te digo, el club de por sí tiene, va a cumplir 25 años, así que recuerda que esa misma edad tiene la escuelita. Siempre ha pasado por distintas personas que han estado a cargo, pero siempre el fútbol en el Sauce es algo que se vive todos los días. Bien. También, ¿dónde se ubica? Y estamos ubicados ahí en el Sauce, en la cancha que tiene el hospital, que de paso agradezco que nos las puedan prestar para poder realizar las actividades ahí. Bien. ¿Qué días entrena y a qué horario? Estamos entrenando martes, miércoles y jueves, ahora en invierno de 6 a 7 y 10, 7 y cuarto, porque bueno, lamentablemente no tenemos luz eléctrica, todo por luz solar, así que bueno, al hacerse de noche más temprano se nos corta un poquito. Claro. Pero ahora ya cuando pase un poco el invierno, llegue la primavera, de 6 a 7 y media, sí, ahí se va a alargar ahí se alarga un poquito más. Claro. Sí. Bueno, y como dice Pipi, acá algunos llegan 5, 5 y media, les gusta llegar temprano a algunos. Y bueno, ¿cómo se le ocurrió hacer la escuelita y para qué? No, como te digo, no es que se me haya ocurrido a mí. La escuelita ha estado, o el club ha estado desde hace muchos años. Sí. Se dio la posibilidad de que yo quedara como coordinador y bueno, el motivo, como que hablábamos recién, primero que nada, tratar de formar a los niños de la zona y a sus alrededores, o todos los que puedan venir, con personas de bien, con valores, con buena educación. Y bueno, si en algún futuro se le da la posibilidad de que puedan llegar a ser futbolistas, buenísimo. Y si no, en el ambiente que estén, sea laboral, en la escuela, con su familia, que sean buenas personas. Claro. Ese es el objetivo principal. Bueno, la otra es, ¿qué cambio ves desde que comienzan a ir a los chicos con respecto al día de hoy? Cambio, mira, desde la casa, todo. Porque lo primero que nosotros le exigimos a los niños, primero respeto, educación, en la escuela tienen que ir todo aprobado. Ahora, bueno, ya me tienen que mandar ahora las notas del primer trimestre. Tienen que ayudar en la casa con los papás a poner la mesa, a hacer su cama, lo que la mamá o el papá les pide. Así que los niños que por ahí van, que el papá me dice, che, mirá, no está haciendo, lo está yendo mal en la escuela, automáticamente tienen que hacer un cambio, porque si no, los mando a correr todo el entrenamiento. o van de suplente en los partidos. Así que bueno, no, cambios se ven rotundos, pero al instante se ven. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? Pueden ir, mirá, se pueden acercar a la cancha, o pueden escribir mi número, si quieren seguir, se los dejo. Y nada, ir, en realidad, tienen que ir. Como te dije, los días martes, miércoles y jueves en ese horario. Sí. Pueden ir a entrenar, arrancar. ¿Cómo se llama el campeonato que juegan? Estamos jugando la Liga de Futuros Crack. También ya llevamos 8 años jugando esa liga. Así que bueno, está bastante buena. Se juega de local, visitante. Tenemos fútbol 7 y fútbol 11. Así que eso está bastante bueno. Y por ahí los chicos que recién empiezan, que es difícil jugar en cancha 11, algunos jugadores. No es lo mismo que jugar en cancha 7. Entonces, por ahí los niños que recién están arrancando, que es su primera vez con la pelota, juegan en cancha de 7, que es más reducido. Y bueno, a medida que van creciendo o aprendiendo, por ahí pasan allá a jugar a cancha de 11. Bien. Y hasta ahí nomás es mi Muchas gracias. Pregunta. Bueno, ahora voy con yo con vos, Bruno. ¿Por qué te gusta jugar a la pelota? Es mi sueño y me gusta jugar mucho a la pelota. ¿Cuál es tu posición favorita en el campo de juego? De 5, en el medio. De 5. ¿Vos jugás de 5 también o no? Bien. ¿Cómo te sentís cuando jugás un partido? Y me encanta jugar a la pelota, es mi sueño. ¿Qué te gusta más, entrenar o jugar un partido? Y las dos cosas, porque mejorás entrenando y jugás mejor en los partidos. ¿Quién es tu futbolista favorito? ¿Y por qué? Lionel Messi, porque él empezó en una escuelita y mira dónde está ahora. ¿Te gustaría ser jugador profesional? Sí. ¿En qué equipo? En cualquiera, mientras que llegue a ser profesional. ¿Cu- ¿Cuál ha sido tu mejor momento hasta ahora jugando a la pelota? ¿Cómo era? Perdón. ¿Cuál ha sido tu mejor momento así jugando a la pelota hasta ahora? Jugar las finales de Copa de Oro o algo así. Bien. ¿Cómo es tu entrenador? Y a él lo tengo hace muchos años, es uno de los mejores profesores que he tenido. ¿Qué valores crees que es más importante en el fútbol? Ser respetuoso y muchas cosas. ¿Y cuando pierden, qué le dice el entrenador? Que le metamos firme a los entrenamientos para así el partido que viene ganamos. Bueno, hasta ahí nomás, creo. Gracias. De nada. Bueno, yo también te quería consultar, Bruno, ¿cómo ves vos que por ejemplo, cuando vas a jugar al fútbol o cuando estás en el club, también te exijan que tengas que estudiar y todo eso? Y tengo que estudiar para así no me ponen en el banco de suplentes. Bueno. Bien. ¿Y cómo vas con el estudio? Bien, por ahora tengo 9 y 10 en la escuela. Bueno. Vos sabés que, Bruno, yo también te consulto, porque yo también quería ser futbolista profesional y todo eso, pero bueno, la vida no me llevó a eso. ¿Vos qué tenés pensado, aparte de jugar al fútbol, qué otra cosa te gustaría hacer? Ser policía, sino abogado. Ah, bien. ¿Y eso qué? Bueno, ¿irías a la facultad para estudiar? ¿Qué tenés pensado y todo eso? Y tenía pensado ser doctor. Bien. Entonces, querés ser policía, abogado y doctor. Ajá. Bueno, muy bien. ¿En ese orden o preferís uno? No, abogado, preferí uno. Yo quería ser bombero también. Así que estamos más o menos parecidos, ¿viste? Ajá. Bueno, son cosas que coincidimos. Escúchame, Carlos, ¿cómo se prepara un entrenador para guiar, para acompañar, para interactuar con chicos tan chicos? Y obviamente tener que estudiar. Yo soy profesor de educación física recibido, bueno. No es fácil, porque hoy en día los niños viven en una situación, la sociedad, y cada niño es un mundo aparte, una familia aparte que tiene sus problemas, sus virtudes, y bueno, tenés que saber llevarlo a cada uno. Hay veces que por ahí hay niños que si le gritás en un partido lo opacá, y hay niños que si le gritás lo activa. Entonces, bueno, el profesor los va conociendo en el entrenamiento y sabe qué tiene que hacer con cada niño en cada situación. Claro, o sea que más allá del tema equipo, vos conocés las individualidades de cada uno, mentales, afectivas de cada uno. Sí, exactamente, tenés que saberlo sí o sí. Sí o sí, te vas interesando junto con ellos. Bueno, y yo me imagino que vos como entrenador no solo tenés que, no voy a decir lidiar, pero en la segunda parte de la pregunta voy a decir lidiar, acompañar a los chicos, que den lo mejor, que vean esto como algo que en definitiva es un juego, pero hay que lidiar con esos señores que se ponen del otro lado del alambrado y muchas veces son bravos. Es difícil, pero... aprovecho para agradecerle también a los padres, que siempre se lo digo, gracias a Dios tenemos unos padres que son de 10, son una maravilla. Siempre le remarcamos, obviamente, esto es un deporte, es un juego y se gana y se pierde, y creo que a todos nos gusta ganar, pero siempre le remarco que no es lo más importante, y a ellos también se lo digo. Bueno, él mismo se los dijo recién, cuando perdemos no es que los vamos a castigar, nada, al contrario, los alentamos a que se superen para poder en algún futuro o el siguiente partido tratar de ganar, pero no es lo más importante. Y gracias a Dios mis padres, los padres de la escuelita lo han entendido. No tengo problemas con ellos en la hora de los partidos. Siempre somos una escuelita que nos felicitan en todos lados por el comportamiento, tanto de los chicos y de los padres. Así que de eso estoy súper orgulloso y se los agradezco de corazón a todos los padres. Bueno, son realmente un ejemplo porque a diario vemos situaciones... Es muy difícil, es difícil. A ver, tampoco vamos a decir que pasa en lo común. Pero que pasa, pasa. Sí, pasa. Es difícil, es algo difícil, pero bueno, como te digo, gracias a Dios... lo hemos sabido superar a todos. Bueno, también está el tema no solo de las expectativas que los padres canalizamos en nuestros hijos, que por ahí también es como yo realizarme en mi hijo, ¿viste? Sino que por ahí cuando hay alguna situación en la casa, de algún problema, se le prohíbe el fútbol. Sí, suele pasar. Y me parece que, en mi humilde opinión, no es lo ideal. Suele pasar, y se los digo también. No le saquemos el fútbol, no le saquemos el entrenamiento. ¿Qué pasa que no viene? No, que está aportando mal, no está yendo a entrenar, no va a jugar. No le saquen el fútbol, no le saquen el deporte, porque primero que eso es salud, le va a hacer bien al niño. Sáquenle el teléfono, sáquenle la Play, póngale, no sé, ordenar, limpiar en la casa, no sé. Busquemos la manera de castigarlo, entre comillas, de otra manera. Claro, porque no con el deporte. En el deporte es donde va a encontrar la forma de corregir. Ojo, que yo también, cuando el padre me dice algo, como te dije recién, también de alguna manera, entre comillas, como te digo, los castigamos. Porque si todos corren de vuelta, bueno, vos te portaste mal, andamos a la escuela, vas a tener que correr 20. Pero no le sacamos el deporte. Pero no, claro, le sacamos dentro el deporte. Del deporte. Exactamente. Bueno, está bien. Bueno, escúchame, Carlos, veo que los colores del Sauce son blanco y verde. Así es. ¿Cómo nació eso? ¿Tiene que ver con lo hospitalario? Yo creo que por el sauce, el árbol, que es verde, imagino. Ah. Como te digo, yo desde que estoy siempre he sido... Porque la sanidad, viste, siempre es blanco y verde. Sí, también puede llegar a ser. Bueno, también, ¿y qué? No sabría decirte, sinceramente, en este momento esa pregunta me ha dejado... Pero esta es que es camiseta así, rayas verticales, no, blanco y verde. No, el escudo es así, pero sí, tenemos modelos, tenemos con vertical, horizontal, distintos colores. ¿Han abandonado un poco los clubes, lo tradicional, para entrar también en una cuestión más creativa de lo sí, que son las camisetas? Sí, hoy en día sí. Sí, justamente, bueno, la categoría, nosotros tenemos un club, tenemos todas las categorías. Y la semana pasada la categoría, lo que vendría siendo la Libro, la primera que le hicimos nosotros, sacó un nuevo juego de camiseta y sí, ya tienen te diseñan modelos más nuevos, con estos formatos, con otras cosas, que están bastante buenos. O sea, distinto a lo tradicional, como decís vos. Claro. Claro. Bueno, y eso te iba a preguntar, ¿qué categorías tienen? La mayoría, desde los niños, la categoría primera, más 28, y todo lo que es veterano, a partir de 40, 45, 50, 55 y 60. Ajá. Bueno, o sea que tienen mucha concurrencia. Sí, bastante. La verdad, si nos podemos sacar cuenta, creo que hay más de 300 jugadores en todo el club. Ah, mira vos. A ver, ¿ese es el Sauce? Claro, sí. Esta foto que me estás mostrando son los veteranos. Esta es la categoría 50. Bueno, ahí está mi amigo, el Quique Lucero. Claro, pues. El Quique ocupa para nosotros. Sí, el Quique es mi amigo de hace, qué sé yo, 20 años. Sí, el Quique. Sí. Esa es la categoría 50. Ajá. Sí, yo juego en el día Cacique. Bueno, escúchame, y el Quique me dice que juega re bien. Es bueno. Bueno, un abrazo, Quique. Es mi amigo de... 20 años, sé que nos conocemos. Escuchame una cosa, bueno, y entonces tiene una organización bastante grande el club. Sí, gracias a Dios, sí, tiene mucha organización. Bueno, mirá, Carlos, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se sostiene ese proyecto? Y es difícil. Claro, es eso. Muy difícil, que no esté ahí adentro. No... Todo es plata, lamentablemente hoy en día todo es plata. Y sí, por más que uno sea romántico, che, bueno, amamos el fútbol, que la plata no sea lo más importante. No, sí, loco, no, pero si te tenés que mover, tenemos claro. Que pagar municipalidad, tenés que pagar seguro, tenés que pagar el agua, tenés que pagar el gas. Y todo es plata. Hoy en día, bueno, se cobra una cuota social, que bueno, es la manera que puede sustentar el club adelante. Y por ahí las categorías, lo que por ejemplo el tema de escuelita, que hicimos el año pasado, hicimos conjunto nuevo, tratamos de buscar algunos sponsors que nos dieran una mano. Se estampan en la camiseta y bueno, es la única manera, con sponsor y con una cuota social para poder salir adelante. Bueno, eso está bien y bueno, y se tiene que mantener así la cosa, no hay vuelta a quedarle. Bueno, ahí le vamos a consultar también al Brunito. Brunito, bueno, y cuando jugás a la pelota, ¿qué sentiste? ¿Sos feliz? ¿Estás enojado? ¿Te mete miedo? ¿Cómo te sentís adentro de la cancha? Y es muy lindo estar adentro de una cancha. ¿Y tus compañeros cómo los ves vos? Y juegan bien, somos todo un equipo, nadie juega mal. Ah, mirá qué bien. Bueno, decir que yo no estoy en ese equipo, porque si no habría uno que juega mal. Uno juega mal. Escuchame, Brunito, y los chicos contra los que vos jugás, ¿cómo los ves? Y no sé cómo entrenan, no sé. Bueno, pero son tus enemigos, son tus adversarios, somos todos compañeros. Somos todos compañeros. Qué lindo, Brunito, eso. Sí, sí, sí. Y suponete que eso, ¿tenés amigos en otros equipos? No mucho, pero sí. Pero sí tenés. Ajá. Bueno, bueno, bueno. Y a ver, ¿y ustedes? A ver, el Maxi y el Nacho. Nacho, ¿qué dicen ustedes de esta actividad deportiva? No, a mí me parece bien, Iván. ¿Cómo lo ven veo el deporte a este nivel? Porque bueno, está bien, todos queremos jugar en la lepra, pero a este nivel, ¿cómo lo ven ustedes? No, yo lo veo re bien, más que nada que se formen ellos mismos para poder hacer lo que ellos quieran. Bueno, ¿y vos qué decís? Y la verdad, muy lindo y... chicos como yo y como Bruno necesitan un deporte, no solamente de fútbol, sino de vóley, de básquet, algo que les llame mucha atención en esos deportes. Bien. Y dejar un poco la tecnología de ahora. Bueno, y ahí le vamos a preguntar al Carlos. Carlos, ¿cómo ves vos al deporte como una solución a muchos problemas que tiene la sociedad en este momento? Y es lo que te decía más temprano. Justamente utilizamos el deporte por ahí para sacar a los chicos de sus problemas diarios. Tratar de sacarlo tampoco un poquito de la calle, sacarlo, como vos decís, de la tecnología. Claro. Entonces, bueno, utilizamos el deporte como un medio, ¿viste? Claro, bueno, que bien. Ahí me avisan que tenemos como un audio de la Silvia, ¿puede ser? Ahí la vamos a escuchar a la Silvia. Hola, qué lindo escuchar a esos chicos entrenándose, disfrutando del deporte y sobre todo que están ahí cerca de un gran profe, el Carlitos Musso, a quien le mando un abrazo enorme y decirle adelante de toda la audiencia que me siento súper orgullosa de haber sido su profe en algún momento y de verlo ahora que esté trabajando tan lindo y haciendo tantas cosas lindas por los niños, por las niñeces de ahí del Sauce. Y que sigan los éxitos. Bueno, ahí tenés la profe Silvia, que te mandó un mensaje. La Silvia está, bueno, como todo docente, muy, muy feliz y muy orgulloso de poder encaminar a personas dentro de la educación. Nosotros siempre decimos que ser lo máximo tiene que estar, como dice el Bruno, que bueno, ser jugador de fútbol tiene que estar, ser abogado, bombero, en mi caso, tiene que estar, pero lo ideal es lo que decís vos, Carlos, ser buenas personas, y eso me parece importantísimo. Así que, bueno, Carlos, a seguir por este camino. Mirá vos que estás ahí con mi amigo el Quique. El Quique, sí. Que, yo te digo, si la mitad de... El Quique hace la mitad de los goles que me cuenta que hace, ya es un genio. No, se puede estar mintiendo. Claro, claro. Yo cuando él me dice, hice 10 goles, no, yo digo, se hizo 5, claro, ya es un genio. Ya es un genio. Le exageró un poco, pero bueno. Bueno, viste, hay que de vez en cuando exagerar un poquito. Bueno, el fútbol es así. Bueno, sí, yo le creo. Es como los pescadores, claro, viste, que dicen, oh, saqué un pejerrey de 20 kilos. Bueno, está bien. Bueno, Brunito, vamos a cerrar la nota con un mensaje tuyo que quiero que le cuentes a todos los chicos que quieren ir a jugar al fútbol. ¿Qué les dirías vos? Que tienen que ir a entrenar todos los días para así no bajan el ritmo de ellos. ¿Y la van a pasar bien yendo a jugar al fútbol? Y sí, es lindo. Es mejor que te saquen el celular y no el fútbol. Ah, mira vos, claro. Bueno, está muy bien eso. Así que, bueno, ojalá quienes te estén escuchando y puedan ir al deporte, que vayan. Y al Carlos le vamos a pedir que por favor cierre la entrevista invitando a ver quiénes se quieren acercar. Veo que es de los 7 hasta los 100 años la posibilidad. Sí, no, así que está... Lo que es la escuelita, sí, estamos de 4 años más o menos a 14 años. Pero después, como te digo, tenemos todas las categorías, así que sí, están invitados. Les dejo, si quieren, no sé si mi número, o si no, pueden seguir la página del club, que es el Sauce FC. Ahí bien pueden comunicarse, no sé, según la edad que tengan, preguntar por qué categoría, si pueden jugar en alguna categoría. Bien. Todos van a ser bienvenidos. Bien. Y mi número de teléfono, por si quieren hablar sí, de sí, más a cargo de lo que es el tema de la escuelita, que es 1216-690081. Me pueden escribir bien. Y bueno, si quieren llevar a su hijo, su nieto, su hermano, su tío, lo que quieran llevar, no hay problema. Ahí estamos martes, miércoles y jueves de 6 a 7 y 10, 7 y cuarto. Bastante. Bueno, igual si vos querés tener más información sobre la escuela de fútbol del Sauce, ya sabés que está el teléfono de la radio, 261-74-65-759, y nosotros te comunicamos con el Carlos Musso, que es el profe. Bueno, chicos, ¿qué dicen de esta entrevista a ustedes? ¿Les gustó? Sí. Me gustó mucho y me gustó hablar con Bruno y con Carlito sobre el tema de eso. Bien, son colegas ustedes con el Carlos, van a egresar de la misma escuela. Claro. Bueno, muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por venir, gracias por acompañarnos y te felicito por lo que estás haciendo. No, gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos difundir este lindo proyecto que llevamos a cabo. Y bueno, déjame agradecerle a mis profes, a mi delegada, a Lore, Javi, los papás que siempre están, la mayoría de los papás que siempre están con nosotros dando una mano, porque siempre les digo, yo solo podría hacer esto. Si no estuviera ellos, no, sería imposible. No, es que sí, el equipo es, claro, el así equipo. Así que tenemos un gran equipo de trabajo que nos ayuda, nos apoyan en todo, así que muchas gracias. Mira, se me acaba de ocurrir una pregunta para incomodarte, Carlos, obviamente, no te vamos a dejar que vaya lo más bien, así, ¿viste? ¿Cómo, tiene algún proyecto o está funcionando el fútbol femenino en la escuelita? Tenemos fútbol mixto, hay varias niñas. Así Ajá. que si tienen alguna nena para llevar, claro, eso. No hay problema. Lo que es tema de escuelita, también hay fútbol femenino, que me olvidé de nombrarlo. Sí, sí. Que las chicas también, bueno, juegan su campeonato en cancha de 7, entre semanas. Así que también, si hay alguna nena, bueno, nena ya mujer grande que quiera jugar, también tenemos. Así que bueno, se pueden comunicar conmigo y yo les paso el contacto de la chica que está a cargo del femenino. Bueno, ahí yo te comprometo que nos consigas una entrevista con la rama femenina de la escuelita. Sí, ¿Ah? no hay problema. Sí. Nosotros sacamos hace un mes, dos meses atrás, la entrenadora de Murialdo, sí. de fútbol femenino. Así que le queremos dar también participación dentro de Quiricocho Fútbol Club a la rama femenina. Buenísimo, sí, no hay problema. Bueno, Brunito, gracias por venir. Ha sido un gusto conocerte. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, qué lindo. Y ojalá tus proyectos se realicen. Ojalá puedas ser jugador de fútbol, bombero. No, bombero quiero ser yo. Policía, abogado, médico, todo lo que querés ser, ojalá se te dé. ¿Vos tenés más hermanitos, Bruno? Sí, tengo uno que se llama Bautista Muñoz y una hermana que es la más grande, Bárbara Muñoz. Bueno, un saludo a ellas también, y a la familia, y a tu papá y a tu mamá, que seguramente te acompañan en todo lo que haces. Bien, querida Abby, vamos a un poquito de música, y ya venimos con el final de En Colectivo de hoy, día jueves.